aunque digan que no soy más que un perdido. Soy humano y tengo derecho a hablar. Un consejo por el tiempo que me amaste. Un consejo y no lo vayas a olvidar. Por si acaso me recuerdas algún día y te encuentras gozando de un nuevo amor. No le digas que en un tiempo fuiste mía. No le digas, no le digas, pues te va a martirizar. De cosas muy bonitas, pa' que sepa que lo quieres de verdad. No te importe, no te importe de mi vida. Yo soy hombre y me sabré consolar. Por si acaso me recuerdas algún día y te encuentras gozando de un nuevo amor. No le digas que en un tiempo fuiste mía. No le digas, no le digas, pues te va a martirizar. No le digas que en un tiempo fuiste mía. No le digas, no le digas.